Pati, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Fede, ¿cómo estamos? Bueno, sí, la verdad que hondísima preocupación. Leía recién las declaraciones que hizo la ministra de Seguridad a una radio porteña, donde ella reconoce que la situación es muy grave. Esto por ahí no se condice con algunas de los anuncios y de las políticas del gobierno nacional. Eso creo que es lo más preocupante. La reciente, digamos, la flamante presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres había asumido prometiendo un plan de emergencia, un plan de acción urgente que en realidad habían prometido para marzo, se terminó anunciando en agosto, y en realidad el anuncio habla de comenzar con las acciones efectivas desde enero del 2017, y además este plan propone la prevención para el tercer año de desarrollo del plan, lo cual, bueno, realmente cuando nos dicen que este gobierno tiene la prevención de la violencia dentro de su política de Estado, cuesta muchísimo creer y poder compatibilizar ese discurso con lo que realmente después se plasma en los papeles. Recientemente el gobierno nacional se ha tenido que presentar en un informe que se hace regularmente frente a Naciones Unidas, y ha hecho un papelón. Las Naciones Unidas le han hecho preguntas muy concretas respecto de algunos derechos específicos a los que el gobierno no ha sabido ni contestar. Entonces, bueno, es muy preocupante lo que está ocurriendo, sobre todo cuando estamos viendo que la incidencia de la violencia se ha recrudecido de esta manera, digamos. Teníamos una estadística que es tenebrosa, que es que cada 30 mujeres asesinan a una mujer, y esto se está, esta franja se está achicando. O sea que desde la medianoche de anoche que ha ocurrido el homicidio de estas tres mujeres, una mujer y dos niñas en Entre Ríos, tenemos que prepararnos para que de acá al día de mañana, como a esta hora, ya estemos anunciando otro femicidio más, y así, y en la noche del jueves otra mujer estará perdiendo la vida, y de esta, digamos, cuando uno toma la dimensión. Claro, eso te quería... Eso es... Sí, discúlpame, Pati, eso te quería decir, muy, muy bien descrito, porque cuando uno lo dice de esa forma... A ver, venimos repasando estadísticas desde hace muchísimo tiempo y la estadística claramente es escalofriante, pero cuando se lo indica así, decir, bueno, de acá hasta mañana otra mujer va a morir en nuestro país, realmente gravísimo. Claro, es como si tuvieras un francotirador, claro, que va apuntando a las mujeres, y que de acá a 30 horas... hay una más que va a ser asesinada, y no sabemos dónde ni en qué circunstancia. El único dato que sí tenemos es que tiene que ver con una relación desigual de los géneros. Se trata de mujeres que han mantenido alguna relación, algún vínculo con estas personas, que bueno, eso es precisamente lo que le da la mayor complejidad. Hoy escuchaba un debate en donde un periodista reclamaba que a todas las personas que tengan restricción de contacto o botón antipánico, estamos hablando de 1,000 personas, sí, en la provincia, había que detenerlas directamente. Para prevenir había que detenerlas. Claro, esa es una solución que se dice muy rápidamente y con muy poco conocimiento de las estadísticas, pero además yo creo que en ese momento es cuando se acaban las denuncias. Si las mujeres saben que cuando van a denunciar al señor se lo va a detener, ese señor con el que han tenido ilusiones, utopías, han construido quizás especie de hogar, o han tenido hijos, o tienen bienes en común, o conviven sus familias, tienen relaciones familiares, y ahí se acaban las denuncias, digamos. Es muy complejo hacer el abordaje de la problemática, y si no hay una sintonía fina, que un poco de eso también queríamos hablar hoy, sí, en el programa, cuando en algunas políticas nacionales se empezó a hablar de la sintonía fina, digamos, cuando se pudo parar los índices de desocupación más grave, los índices de desnutrición más grave, empezamos a hablar en nuestro país de la sintonía fina, de las cosas que había que empezar a atender de manera estructural. Entre ellas la educación sexual. Sí. La educación sexual integral tiene en nuestro país, está cumpliendo este año 10 años. Y sin embargo hay muchas escuelas, muchos y muchas docentes que todavía no han podido hacer ni una clase abordando esta temática, y sigue recluida en muchos casos al ámbito de la biología. Las profes de biología, los profes de biología son los abanderados de la educación sexual integral, cuando precisamente el mismo nombre de la temática te está hablando de una perspectiva mucho más amplia. En general, se habla de educación sexual integral para referirse a lo sexual, a la sexualidad, que está bueno hablar de eso, pero estamos hablando de un montón de otras cosas. Y por eso, bueno, como estamos con este cuadro y la educación sexual integral, con una ley, con todos los las herramientas, los dispositivos, los recursos que se han construido, sigue sin instalarse en las instancias educativas. Bueno, vamos hoy a hablar con algunas organizaciones que van a realizar en esta semana un clasazo, o sea, clases públicas, donde se hable de esta temática con toda la amplitud que tiene. Y vamos a hablar también con Sonia Paperas, que es la responsable del programa en nuestra provincia, para conocer también desde adentro cuáles son las dificultades que han encontrado a lo largo de estos 10 años. Pate, cuando vos hablas de 10 años de esta de educación sexual integral, que todavía cuesta, hay en algunos institutos educativos donde todavía no se han podido dar ni una clase. También es una puntita para demostrar qué tan atrasados estamos en esta materia, ¿no? Yo creo que Argentina está muy avanzada en su legislación, digamos. Sí. Las herramientas que tenemos son muy importantes, muy completas. Falta que cambiemos nuestro chip, digamos, claro, que cambie la cabeza de las personas, que nos apropiemos. Nos llegaba un reclamo de un colegio de Río Ceballos, donde nos mandan las fotos con el que se de los afiches, donde se muestra cómo se ha trabajado el tema aborto en un colegio secundario. La verdad es que son espeluznantes, digamos. Si para hablar de educación sexual vamos a hablar desde ese lugar, estigmatizando a las mujeres, culpabilizando, sin tener el conocimiento de que en la Argentina hay tantos abortos como nacimientos, o sea que estamos hablando de una población de mujeres que accede a esa práctica, no porque sean asesinas ni porque sea una elección alegre y preocupada. Bueno, este es el perfil con el que se trata a las mujeres que acceden al aborto en ese colegio secundario. Un colegio secundario público, un secundario en donde el problema de los embarazos adolescentes, de los embarazos no planificados, está a la orden del día. Hay muchísimas niñas que se quedan embarazadas sin programarlo, y se habla de esta manera, estigmatizándolas como asesinas. Bueno, la verdad que nos pone los pelos de punta la falta de perspectiva de derechos de estas cosas. Se habla livianamente, y es hora de que, sobre todo las personas que están a cargo de la educación, del cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes, conozcan la legislación, conozcan las estadísticas, hagan un tratamiento serio y no desde las concepciones morales, desde, como decimos nosotros, la sexosofía. Yo hablo de lo que a mí me parece, no es así como se debe abordar. Hay que prepararse, hay que formarse, hay que capacitarse, y hay que tener la responsabilidad de mirarse como un servidor o una servidora pública que tiene que cumplir con las leyes. De esto vamos a hablar y profundizar esta noche a partir de la hora 21, sintonía fina, educación sexual integral a 10 años de su implementación. Estaba chequeando recién, Pate, mientras te escuchaba, habrá una movilización hoy muy grande en la provincia de Entre Ríos. Digo, cuando hablamos de educación, hablamos de cultura, también la calle es importante a la hora de seguir levantando este tipo de banderas, ¿no? A mí me parece que la calle es la que nos ha dado la visibilidad. Yo creo que es un recurso necesario, pero no suficiente. Claro. Que hay que dar batallas en distintos planos, y que también en la calle hay que ser muy cuidadosos y muy cuidadosas en qué decir, porque lamentablemente también los avances generan mayor susceptibilidad en algunos lugares o personas más predispuestas a la violencia. Entonces hay que ser muy cuidadosos y muy cuidadosas en qué decir y cómo decirlo y qué recomendaciones hacer, porque, digamos, no estamos contra los varones, nadie está en contra de los varones, pero lo real es que tampoco hemos logrado construir una masculinidad más allá de lo discursivo, digamos. No tenemos ejemplos, muchos ejemplos, para mostrarle a nuestros varones, a nuestros adolescentes, fundamentalmente, de cómo ser un varón igualitario, un varón par. Entonces me parece que eso genera también mucha angustia, y las que lo viven, las que lo sufren más directamente son las mujeres que tienen menos herramientas para defender. Así que hay que ser muy, muy cuidadosos, muy cuidadosas a la hora de hablar del tema. Pate, te escuchamos a vos, a Sole Cuadri, esta noche a partir de la hora 21. Gustazo, como siempre, todos los lunes, compartir un ratito con vos. Bueno, lo único que te voy a pedir, si tenés algún operador que no sea de talleres, porque está muy pesado, se me hace muy cuesta arriba, Fede. Vos sabés que hoy hablé poquito de deporte, la dejé la columna para la última hora, y si no hay tiempo, bueno, hablaremos otro día. No, bueno, más vale, no pasó nada, así no. Que todo bien, pasalo por el próximo. Abrazo grande. Abrazo. Eso, Fede, nos escuchamos, hasta luego. Pate Palero con nosotros, hincho pirata también, como gran parte del equipo del Anexo, hablando de...